Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. DJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Lunes 15 de abril, semanita nueva. Shout out to all the April babies. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Si estás de aniversario también, felicidades. Welcome back. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Gracias Orlando por el solazo el sábado. La pasamos increíble. Muchísimas gracias a toda mi gente linda de Orlando, de Kissimmee, de Tampa, que fueron por allá a disfrutar con nosotros el solazo. Ahora le toca a Nueva York, New Jersey. El próximo sábado 27 de abril nos vemos en el Prudential Center de Newark, New Jersey. La mega mezcla, el concierto. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, el Miami Bash. Get those tickets, Ticketmaster.com y la taquilla de los arenas. All right. También boletitos para ver Aventura, Nueva York, Miami, Puerto Rico. Boletos para ver a mi hermano Don Omar y mi otro hermano Silvestre Dangón en Miami. Call me right now, 1-800-315-9790. Buscando la llamada número 9. También, déjame ver por aquí, Sensation. Me encantó esa mezclita de lunch. Buenísima para hacer ejercicio, claro. Grábala, mami, grábala. All right, déjame ver por aquí, Alex. Ponme unas salsitas bien lindas, algo de Gilberto, Víctor Manuel, I got you, Grupo Niche, yes. Dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, yo te la mezclo en vivo. Let's go. Lunes de recuperación total. Alex Sensation. Pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas. Parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando. Gente está hablando, se rindió, perdió todas sus fuerzas. Hoy viene a suplicarte. Voy a pedir perdón. Sepas que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname. Me rindo, perdóname, perdóname.

Sensation. Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras. Eso estaba rico. Saludito para Berta, Santiago, Belkis Martínez, Renato Reyes, mi gente de Canadá en sintonía. Gracias, Toronto, Montreal, toda mi gente que me escucha allá en Canadá a través de la música. ¿Quién más está por aquí? Mi hermanito DJ Daddy One. ¿Quién más? Alex aquí gozando contigo, disfrutando el show. Zuleima Cruz, gracias Zuleima, un abrazo para ti. Está en la carretera conmigo a todo volumen. ¡Zuleima! It's Jess. ¡Hola, Jess! Muchas gracias, Jess. Aquí bailando con... ¿Desde dónde? Desde San Diego. Muchas gracias, la gente de San Diego, California. San Diego, San Francisco. Mi gente en Los Ángeles también. Gracias por la sintonía. Bueno, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Dímelo, papi, ¿tu nombre? Mi nombre es David, David de New Jersey. ¿Cómo estás, Ale? David, ¿cómo está Davidcito? ¿Todo bien, papi? ¿Gozando? Oye, tranquilo, tranquilo, Ale. Wey, tengo, oye, 37 años tratando de llamarte. Es la primera vez que me conecto, vale. 37, bájale dos. Gracias por la sintonía, hermano David. ¿A quién quieres saludar en este lunes, papi? Un saludito a la mujer mía, a Niobe, a mi compañero de trabajo Julio, Chris, a mi hermano Remy, a mi mamá Mercedes. Y a ver por dónde me lleva, vale, dime, ayúdame con par de puntos, vale, por favor. Pa' donde tú quieras, hermano, usted es el que manda, dime, ¿pa' dónde quiere ir? Dime. Aventura. So nasty, tú sí eres nasty. Canta, oye, está bien. Vamos a hacer un deal. Vamos a hacer un trato. Cántame, right. Cántame un pedacito, David. Any song de Aventura, un ching. Y te doy los tickets. Dale, suéltate. Dale, okay, un ching. Hay una mujer que ilumina mi sentido con solo tocar mi pie. Con la voz de Romeo y Tote. Yo dije, pero espera acá, es Romeo que está en la línea, es Romeo. Dámelo otra vez. Oye, que domina mi sentido con solo tocar mi pie. Toco mi también el diablo. Te pasaste, devuélvete. No, quédate en línea. Hermanito, tienes dos boletos para ver Aventura. You got it, bro, you got it. Claro que sí, Tacho, mano, qué tío. Ese tipo me hizo reír, mano. Igualito. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Hello, Alawan. Hello, buenas tardes. Buenas, ¿tu nombre? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Nubia. Bienvenida, Nubia. ¿De dónde me llama, Nubia? De Miami. Miami en la casa. Gracias por la sintonía, Nubia. Cuéntamelo todo hasta lo de anoche. ¿Qué estás haciendo en este lunes de recuperación total en la casita trabajando? ¿Qué haces, Nubia? Trabajando. Por eso estoy hablando así. Pero muy contenta. Gracias. Muy contenta de haberme comunicado. Gracias, Nubia. Gracias por la sintonía. Un abrazo, baby. Yo también voy a hablar pasito contigo. Gracias por estar conmigo, mi amor, mientras trabajas. ¿A quién quieres saludar, Nubia? Dale. Bueno, tengo nada más que a mi tía, Ángela, y a mi prima Melissa acá. Eso es todo, mami. Sí, Tito. Estoy solita, pero muy pronto viene mi familia. Ay, baby, eso espero. Gracias por acompañarme. Aquí estoy, baby, aquí estoy, Nubia. Gracias por estar conmigo ahí mientras trabajas. Muchas gracias. Gracias. Ay, baby. No quiero meterte en problemas. Gracias. A ti, mamá. Ok. Un besito, no te vayas. Qué lindo. Besito, no te vayas. Okay. Quédate ahí. Me dice para cuál concierto quieres ir. No quiero meterte en problemas ahí con el trabajo. Con el jefe que está por ahí. Mira. Ok, sorry. All right. I don't know why I'm whispering, pero se me pegó lo de ella. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en este lunes de recuperación total? Ya regreso. Mete mano a mi hermano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.